en Guatemala. La desnutrición crónica es un problema que afecta a la niñez guatemalteca. A pesar de una reducción en el porcentaje de afectados, sectores sociales argumentan que la cifra más bien va en aumento. Carolina Rivas nos trae los detalles. Saludos, estimados oyentes. Desde Guatemala, Carolina Rivas reporta. Uno de cada 10 niños en nuestro país padece desnutrición crónica, un mal irreversible que limita sus capacidades de desarrollo. Pero, según la última encuesta presentada por las autoridades de gobierno, durante 12 meses de trabajo, esta se logró reducir en un 1.7% en niños y niñas menores de 5 años. Sin embargo, el ingeniero Maynor Maldonado, director ejecutivo de Funcafé, institución miembro de la Alianza por la Nutrición, destaca que en niños menores de 2 años, las cifras han aumentado por falta de cumplimiento del Ministerio de Salud Pública. Y al analizar el porqué de esos resultados, pues encontramos que los servicios básicos del Ministerio de Salud, a quienes les corresponde las principales acciones de la ventana de los mil días, no están llegando en su totalidad a todas las comunidades. En algunos municipios han llegado 5 dosis. De vacuna por cada puesto de salud. Es ridículo, ¿verdad? Y en algunos casos llega la vacuna, pero no tienen jeringa disponible, entonces no se puede aplicar. Sumado al desabastecimiento de vacunas, el 60% de la población guatemalteca del área rural no tiene acceso a agua potable, situación que complica la lucha contra la desnutrición crónica, tal como lo explica Valentín Tabico del Movimiento Cívico Nacional. El 90% de estos servicios están contaminados de popó, a decirlo por su nombre. Y eso es una de las causas subyacentes, o sea, una causa que no se ve, que es lo que efectivamente está dañando la salud nutricional de nuestra niñez. Tampoco los municipios están cumpliendo hoy en día. Invierten un promedio de 10% de su presupuesto en agua, siendo este su principal competencia. Hay que asociar estos datos con la vida. En Alta Verapaz ya se han muerto 7 personas por fiebre tifoidea, y la fiebre tifoidea se da por agua contaminada. Hemos sabido de niños que se mueren por desnutrición aguda, y eso también se da, es la diarrea, digamos, lo que mata a la niñez. En realidad no es, yo discrepo mucho de gente cuando dice que es que hay que llevarle comida a la gente, no, si es que no es hambruna la cosa, es mala nutrición. Finalmente, Pablo Jiménez, integrante de la Mesa de Comunicación de la Alianza por la Nutrición, destaca que para combatir la desnutrición crónica se deben iniciar acciones desde el embarazo hasta los primeros 2 años de vida del bebé, ya que es en esta etapa en donde se desarrolla el cerebro. Este flagelo de la desnutrición crónica lo que golpea es que limita el potencial genético. Esto significa que limita ese rendimiento académico. Los niños van a tener que tener un mayor esfuerzo en el aprendizaje que un niño que no ha padecido este tipo de desnutrición. En las comunidades, algunos maestros dicen, bueno, que los niños por falta de alimentación se cansan, no rinden, etcétera, etcétera. Pero en ese momento ya tenemos esta dificultad. Por eso es tan importante las acciones preventivas, que también le den mayores oportunidades que van a regir ese futuro de la nación. Los analistas coinciden en que debe existir un mayor compromiso por parte de las autoridades locales, municipales y nacionales para priorizar en el gasto público, brindando mayor atención a satisfacer las necesidades básicas de la población, tales como el acceso a agua y a la salud. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.